papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Tirándose piedritas en la quebrada. Así se enamoraron papá y mamá. Así fue que empezaron papá y mamá. Y ya somos 14 y esperan más. Y ya somos.